Hola, buenas tardes. Semana más, semana menos. El Acratador en Radio Topo 101.8 de la FM y otra vez estoy solito, pobre de mí, pobre de mí. Y estamos empezando la emisión de Radio Topo, que puede que nos escuches los jueves, como de costumbre, a las 20 horas. Puede que nos escuches los viernes a eso del mediodía. O a lo mejor, pues bueno, en cualquiera de las emisoras que nos emiten y a las que mandamos un saludo ahora mismo, a Radio Chabolo, a Radio Chicharra, a Radio Pirineo, a Radio Bala y a Radio Almaina, y también al servidor, a lasbarricadas.org. Recordarte que no solo están las emisoras, sino que también tenemos una página web desde donde nos puedes también sintonizar, ya sea en directo o los podcasts, que es radiotopo.noblezabaturra.org. Y el Twitter de Radio Topo es @radiotopo. Nosotros no tenemos ni Twitter ni Facebook, y lo de no tener Facebook algún día os explicaremos detalladamente por qué. Y en el programa de hoy os hablaremos en primer lugar, bueno, pues de las conclusiones de la CAI, un poco artículo de opinión que ha pasado con esta caja, que era la Monda Lironda y que, bueno, pues que se ha ido a la mierda hablando pronto y mal, pues sin comerlo ni beberlo, nadie sabe muy bien por qué pasó allí. Y bueno, también decir que, pues aparte de esto, hablaremos de antifascismo, hablaremos de, bueno, pues de cómo se esconden los fachas tras estrategias de la confusión, luego de economía social, del Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria, que va a tener lugar en Aragón, de, por supuesto, de Stop Desahucios, que siempre intentamos dedicarle alguna sección en el programa. En antimilitarismo hablaremos de la realidad de la base naval derrota, que bueno, se habla poco de estas bases navales, pero que ahí siguen, y de la, en concreto, la 29 marcha que hubo hasta allí. También de las condenas contra los tartalaris, los que tiraron una tarta a la presidenta de Navarra y les han caído 2 años de cárcel. Hablaremos de movilizaciones solidarias en un montón de sitios y también, bueno, pues los malos tratos en los centros de internamiento de menores. Y bueno, pues luego daremos un vistazo sobre lo que va aconteciendo en Egipto. Este fin de semana tuvimos una charla interesantísima en el Centro Social Anarquista La Revuelta. Y bueno, pues allí Marc Almodóvar nos expuso un poco lo que da de sí el tema. Y por supuesto, pues bueno, vamos a poner algún momentillo musical. En este caso, pues hoy estaremos con Hedningarna, que es un grupo de Suecia, aunque cantan en varios idiomas, lapones, suecos, fineses, etcétera. ¿Y por qué os ponemos música así en lenguas minoritarias? Pues bueno, porque este fin de semana, aquí en Radio Topo, nos podéis escuchar el 8 de noviembre y también un poquito, creo que el 9 de noviembre va a haber, no sé si me equivoco, pero creo que también llega a haber cosas, de Estrella a Estrella. Es nuestra tercera edición. Ahora tengo la duda de si es tercera o cuarta y si estoy metiendo la pata. Y de Estrella a Estrella es una programación que dedicamos a las lenguas. Es el día de las lenguas minoritarias y minorizadas, sobre todo, y la queremos dedicar pues al aragonés y al catalán. Y bueno, pues tendrá lugar esta emisión a lo largo de todo el día 8. A mediodía tendremos un vermú, un socalce en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar número 25, si no me estoy equivocando, espero que no. Y luego, pues por la noche hay concierto con 13 Kraus y Ecinean. Pues eso, todo el día no te puedes perder Radio Topo con toda esta emisión que, bueno, que pensamos merecerá, pero que un montón la pena. y por esto de la del autobombo, decir, bueno, pues que el Acratador, que se transforma en esta ocasión en el Acrataire, pues se emitirá a mediodía. En concreto, haremos una mezcla con la gente con la casa en la mochila y será a las 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde. Contaremos con una entrevista con el sociólogo, profesor de sociología, trabajador social y bueno, y charrante en aragonés, Xavier Gimeno. La entrevista os la pondremos también la semana que viene. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Ayer se, bueno, pues fueron las conclusiones de la CAI y bueno, pues de la Caja de Ahorros de la Inmaculada. La verdad es que, bueno, pues esto ha sido un caso que aquí no hemos tratado mucho, pero que nos gustaría un poco comentar, ¿no? Al hilo de, bueno, pues qué leches pasó en la CAI. Es que la comisión de investigación que analiza la gestión de esta caja desde el 2000 ha aclarado que, bueno, pues que el lío probablemente se gestó mucho más tiempo, pero que en los últimos 10 años, ¿qué ha pasado? Y nos dice que, bueno, hay muchos culpables, pero si todos son culpables, ¿es que nadie es culpable? ¿O sí? Es una buena pregunta que uno se puede hacer a la vista de la presentación de las conclusiones a propósito de la gestión de esta caja que primero se tuvo que fusionar y luego desapareció, la Caja de Ahorros de la Inmaculada. Que una caja que tenía plena solvencia, o eso nos contaban, y tenía hasta la bendición celestial, porque bueno, porque es propiedad, la creó un círculo de acción católica, pase a estar al borde de la quiebra en 10 años y con un patrimonio invendible, es como poco chocante, aunque la verdad es que para el ciudadano de a pie tendría que ser simplemente vergonzoso, porque detrás se ha escondido la miseria para muchas personas y un engaño generalizado. Por supuesto que no hubo un solo actor, sino muchos. Cientos de millones de euros no se evaporan. Desde las más altas instancias, presidentes y ejecutivos, hasta trabajadores y trabajadoras que vendían mierda a sabiendas de lo que estaban haciendo. Sí, mierda, aunque la palabra sea fea. Porque pura bazofia eran los créditos suicidas concedidos a personas que se vieron asfixiadas por la deuda, que terminaron perdiendo sus casas, pues en casos de desahucios, en los casos más graves, o como poco quedando endeudadas de por vida. O mierda era meterse con toda suerte de aventureros financieros, como por ejemplo la familia Nozaleda a través de su empresa Nozar, en inversiones absurdas como las Margas Golf en Sabiñánigo, en la industria del golf, donde bueno, pues terminaron poco menos que comiéndose las casas con patatas y vendiéndolas de cualquier manera. Bueno, pues mucho te decir que la familia, ya que hablamos del Nozar, y la familia Nozaleda. Estos estuvieron metidos también en un principio, quedaron como estrellas rutilantes en la Expo, aunque luego, bueno, pues quedaron un poco por lo tapado. Y la CAI también se metió y en concreto se hizo propietaria de uno de los edificios más idiotas del mundo mundial, como es la Torre del Agua, que es, como bien sabéis, los habitantes de esta ciudad, un rascacielos hueco que costó 53 millones y medio de euros, que se dice pronto. y qué otras aventuras ha tenido la CAI. Pues bueno, aventuras tan tremendas como, por ejemplo, pues bueno, el caso del Panticosa Resort, un hotel de lujo que se, bueno, pues que se iba a fundar allí en el balneario de Panticosa y bueno, pues que terminó quebrando, hubo deudas por ahí, se despidió a la gente, pues estuvo cerrado y además hicieron una destroza bastante importante en un valle pirenaico como es el de Panticosa. Y bueno, pues en esta operación solo hay que mirar varios de los socios, aparte de los de Nozaleda también, para enterarse de cómo puede, de quién andaba detrás, pues gente como Bankia o Nova Caixa Galicia, tela marinera. Y ahora la comisión de investigación dice que, bueno, pues que hubo mala praxis, que hubo un análisis de riesgos absolutamente surrealista, que no, que aquello nadie sabía lo que se estaba haciendo, y que hubo una gestión basada en una gestión muy autoritaria, donde se concentró en la dirección general de la CAI, aunque auspiciada por los estatutos de la entidad, toda esa capacidad de decisión para lanzarse a aventuras absolutamente descabelladas. De hecho, el volumen de crédito a la promoción de viviendas era más de la tercera parte de los créditos de la inversión crediticia. Tampoco hubo capitalización de dinero y lo que se hizo, pues bueno, fue meterse en un lío de narices. Pero claro, ahora nos queda preguntar, claro, se está hablando, es un poco como está sucediendo con el caso de Bankia, así. Se queda uno con una cuadrilla de malos, súper malos, unos pocos que, bueno, que en este caso ni tan siquiera van a pisar la cárcel, ni les ha pasado nada, todos han jubilado con su jubilación de lujo, pero claro, no había una, no sé, no estaban esas célebres juntas de accionistas, esas juntas de directivos donde vas un cuarto de hora y te pagan 600 euros. Claro, aquí, como ha sucedido en tantos otros casos, como ahora sucede con Bankia o con tantos otros, bueno, pues ahora se quedan las cosas convenientemente tapadas. Nunca más se hablará, la CAI ha sido absorbida por Ibercaja y a otra cosa, mariposa. Sola no puedes. Con amigas sí. Radio Topo 101.8 de la FM. Y vamos con el tema de Antifa y vamos a hablar pues de la ultraderecha que se camufla en el llamado Hogar Social Rafael Casanova en Barcelona. Una iniciativa que quería imitar la de los hogares sociales de Zaragoza y Madrid y del partido Ultra España 2000 en Valencia. El Hogar Social Rafael Casanova era un local donde habían empezado recogida de juguetes de cara a Navidad y Reyes para niños españoles, en concreto en Barcelona. Y bueno, pues decir que el sitio pues pasó a llamarse Centro Social en lugar de Hogar Social y por lo visto era una plataforma, una tapadera más de estas organizaciones de extrema derecha que, bueno, pues que son filonazis y que sin embargo pues que tienen formas, copian determinadas formas y determinadas tácticas de las agrupaciones de izquierda, pues bueno, para sembrar la confusión y atraer gente a su bando. Y bueno, pues Alba Daurada, el partido neonazi Amanecer Dorado, ha llegado al Estado español. Una copia de esta formación griega, de gran empuje electoral en su país, se caracteriza por sus actos xenófobos, pues su defensa de una raza pura y sus cazas de inmigrantes, en concreto en Grecia, que han dado la vuelta al mundo. También las imágenes de banderas con su particular esvástica, casi idéntica al símbolo nazi, enarboladas en múltiples protestas callejeras. el partido, que fue fundado en 1985 en Grecia y de ideología fuertemente ultranacionalista, tiene ya su germen en España con las mismas siglas. La creación recientísima pues ha sido registrado en el registro de partidos del Ministerio de Interior, y su presidente es Antonio Vicedo, que se mueve desde hace años en los círculos de extrema derecha española y en 2008 encabezó la candidatura por Alicante de Alianza Nacional. En 2001 Vicedo estuvo detenido por pegar carteles del Círculo de Estudios Indoeuropeos, una organización neonazi que fue autorizada por el Ministerio del Interior pero fue desarticulada por los Mossos de Escuadra por apología del odio y la violencia. Decir que, recordando un poco lo que es Amanecer Dorado, en Grecia este partido se caracteriza por una oposición feroz a la inmigración, que a la que culpabiliza el aumento de la criminalidad, la situación económica y la disolución de la patria, y por una encendida defensa de la raza helénica pura. De hecho, en su programa prohíben los matrimonios interraciales, por ejemplo, e incluso la protección de las fronteras con minas antipersonales y vallados de electrocución. Bien conocidas son ya sus campañas de alimentos entre las clases más bajas, las llamadas de donación de sangre solo para gente de pura raza griega, que la verdad es que nos encantaría que nos explicaran qué es la pura raza griega en un pueblo que lleva mezclándose 4.000 años, pero bueno. Sin embargo, pese a ese discurso de alto voltaje, Amanecer Dorado ha demostrado una fortaleza cada vez más consolidada y una enorme capacidad para alentar su particular sentimiento de patria. De hecho, es la tercera fuerza más votada de Grecia, donde cuenta con 18 representantes en el Parlamento. Y seis de ellos, entre los que se encuentra su líder, Nikos Michaloliakos, están en prisión preventiva a la espera de juicio por la presunta creación de una organización criminal en torno al partido, que sería responsable, entre otros, del asesinato el pasado septiembre de un rapero antifascista, así como de un inmigrante pakistaní, agresiones a extranjeros y alrededor de una treintena de delitos adicionales en grado de tentativa o comisión. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Casi 300 personas se han inscrito ya en el primer Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria, que da comienzo el 27 de noviembre aquí en Zaragoza, organizado por REAS bajo el lema "La economía se encuentra con las personas". El congreso pues contará con más de 30 actividades agrupadas en 6 ejes temáticos: diálogos entre administraciones públicas y organizaciones sociales, gente que está en cooperativas de consumo, creación y sostenibilidad de tejido económico solidario y economía social y solidaria en el medio rural. Las actividades, que serán tanto sesiones divulgativas como otras más formativas, pues contará, por ejemplo, con el espacio Me Cambio, en que se mostrarán bienes y servicios alternativos de entidades e iniciativas de la economía social y solidaria que cubren las necesidades de consumo cotidianas a una ciudadanía cada vez más interesada en adoptar hábitos de consumo éticos y solidarios. Y también saludables, claro. Y esto será el 29 de noviembre, en doble sesión, en la Pantera Rosa y en el Centro Joaquín Roncal. Y bueno, pues habrá actuaciones teatrales y musicales, y habrá, pues bueno, una gran gala de premios a iniciativas de la economía social. Pues bueno, va a haber que hacer inscripción previa porque, claro, ya está todo tan lleno de gente, pues con 300 personas inscritas, ya os podéis imaginar. Así que os podéis informar, buscáis por ahí en internet, Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria en Zaragoza. Nos sale un poco el orgullo maño porque un congreso tan importante se haga aquí. Y de la cara más maja de la economía a la más fea, que es las prácticas abusivas del Banco de Santander. Y este miércoles la plataforma Stop Desahucios de Zaragoza se sumó a la acción estatal promovida por la plataforma de afectados por la hipoteca contra el Banco de Santander, presidido por Ana Patricia Botín, ocupando las oficinas de este banco situadas en el coso zaragozano. La acción tenía como objetivo denunciar las malas prácticas que lleva a cabo este banco usando su mano negra, la Unión de Créditos Inmobiliarios, que es una oficina de crédito fácil y de prácticas financieras fraudulentas, claramente, que da como resultado personas hipotecadas de por vida. Cuando el Banco Santander no puede conceder un crédito hipotecario a una persona, la desvía a esta entidad. Y bueno, pues sobre las 11 menos 20 del miércoles, 12 activistas y personas afectadas entraron en el edificio. Acto seguido llegó unas 50 personas más para apoyar a sus compañeros desde la puerta, gritando pues con las populares galletas de Stop Desahucios, desplegando una pancarta y con un megáfono. Se pudieron escuchar gritos UCI Santander, la misma mierda es, Santander escucha, Stop está en la lucha. Y bueno, pues decir que el último de los tres furgones de la Policía Nacional llegó a eso de las 11 y el responsable de los antidisturbios dijo que el acto no estaba comunicado y que si no se disolvían iba a llevar a cabo una propuesta de sanción. Decir que accedió también la unidad de antidisturbios al banco, momento en el cual se temía el desalojo de los y las activistas, pero finalmente la policía salió sin ningún incidente. Decir que, bueno, pues tras 2 horas de movilización se consiguió salir puño en alto y, bueno, pues la verdad es que de forma bastante, bastante tranquila. En todo el estado hubo movilizaciones similares, aunque la más sonada, sin duda, fue la del Barcelona Meeting Point. En esta ocasión, decir que los agentes de seguridad actuaron de forma violenta, tirándose encima de los activistas de la plataforma de afectados y afectadas por la hipoteca y desalojándolas del recinto. Una de las activistas fue arrastrada por el suelo y resultó con contusiones en distintas partes del cuerpo. Decir que la PA irrumpió por sorpresa la semana pasada en el Barcelona Meeting Point, el salón inmobiliario que acoge cada año la ciudad de Barcelona, y a las 2 de la tarde un grupo de activistas que ya estaban en el recinto repartidos entre los stands y se puso las camisetas verdes e irrumpió en el interior de la feria inmobiliaria al grito de "Sí se puede" y "Techo, agua y luz" para denunciar las políticas en relación a la vivienda y servicios básicos que se llevan a cabo tanto de administraciones públicas como entidades bancarias o los célebres fondos buitre o empresas como la UCI que os hemos llamado, que son empresas de servicios básicos que hacen el papel de los bancos. En esta ocasión, pues eso, los seguratas actuaron de una forma absolutamente desproporcionada y fueron desalojados de esa manera los activistas. Y nos dicen que se ven obligados desde la PA a denunciar firmemente no solo las políticas en materia de vivienda orientadas a promover la especulación, sino también la cruda represión a la libertad de expresión y manifestación que sufrieron pues estas personas. ¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. Ángel. ¿Qué? ¿Qué te ven? En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos. Y vamos a la sección de antimilitarismo y bueno, empecemos por lo más feo y luego terminemos con movilizaciones. Y en concreto, pues bueno, con este partido que está tan de moda últimamente, que es Podemos, que ha rechazado participar en la marcha contra la base naval de Rota porque crea puestos de trabajo. Mátame camión, como decimos aquí en Aragón. El Círculo Podemos Rota ha rechazado la invitación de la Red Antimilitarista No Violenta de Andalucía para participar en la 29 marcha a la base de Rota que se celebró este domingo 2 de noviembre, a diferencia de las últimas ediciones en el puerto de Santa María. La posición de este grupo de ciudadanos es clara cuando explican que, si bien entienden que la presencia militar contra la que se posiciona esta marcha pacífica trae consecuencias como ocupación del término municipal e impedimentos a la hora de proponer otras alternativas de desarrollo, la base naval de Rota genera empleo y mostrarse contraria a ella sin una alternativa real sería poco coherente. Y bueno, dicen que es obvio que en casi 30 años de la marcha Rota esta nunca ha contado con el respaldo de la población local. Nada, vamos a jugar la demagogia como podemos. Pues nada, como la mayor parte de la población rusa es partidaria de las medidas de Putin por la homofobia, ¿tenemos que estar por la homofobia? Ahí les dejamos la pregunta. Pero bueno, ahí estuvieron cientos de personas y bueno, pues fueron de nuevo a esta marcha y bueno, pues el lema estuvo bien claro. Parlen el morro a los anteriores, trabajo y dignidad sí, negocio de la guerra no. O las guerras comienzan aquí y aquí las vamos a parar. Decir que fue un comunicado bastante majo el que emitieron y que lo leyó Wendy Barranco, que es de Veteranos contra la Guerra de Estados Unidos, y que llamaba a una alianza por la paz, a luchar contra el imperialismo y el capitalismo, y bueno, a luchar por la paz y contra las bases en todo el mundo. Esto una persona, pues bueno, que es veterana de la guerra de Irak y que ahí le fue bastante mal. Y bueno, pues eso, se calcula que hubo unas 2.000 personas. Y decir que la verdad es que es una marcha que se basa en algo que puede que no resulte lo más popular, porque como de costumbre siempre está la maldita demagogia de los puestos de trabajo que parece justifican todo. Decir que además las últimas noticias referentes a Rota no pueden ser más preocupantes. Se pretende utilizar a España como base de cuarentena de las tropas de Estados Unidos para que lleguen a su país sin riesgos para su población. Tras la pésima gestión de los casos de ébola en el Estado español, en las bases de Rota o Morón, pues bueno, pues parece ser que piensan que lo van a hacer mejor. El gobierno vuelve a enviar militares españoles a Irak, al tiempo que Rota y Morón se convierten en lugares estratégicos para los bombardeos en los conflictos de Irak y Siria. A Andalucía se le niega toda capacidad de decidir sobre estas cuestiones y sobre las bases, mientras se obliga a soportar el basurero atómico del Cabril o los arsenales nucleares de Gibraltar y Rota. Y bueno, pues reiterar nuestro no a la guerra y no a los ejércitos, aunque diga que luchen por la paz. La verdad es que eso de la paz a bombazos nunca nos lo hemos creído mucho aquí. nos vamos a otra de estas estelares de represión de la justicia española. Bueno, cuando el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 2 años de cárcel impuesta en noviembre del pasado año a los activistas de Mugitu, que es una plataforma contra el tren de alta velocidad en Euskadi, Gorka Ovejero, Julio Martín Villanueva y Ivonne García Garrido, por 3 zarzazos lanzados a la presidenta del Gobierno navarro, Yolanda Barcina, en octubre de 2011. Pues bueno, un tema que sin embargo la justicia francesa lo desestimó, y parece ser que los que la justicia española es más lista que nadie. Y bueno, decir que en una sentencia que fue notificada el pasado jueves, destacaron que no se vulneró su derecho a la presunción de inocencia, ya que hubo prueba de cargo legítimamente obtenida que acreditó perfectamente la participación de los acusados, basándose en una filmación de un blog. Se considera asimismo que la condena al cuarto acusado, Miquel Álvarez Forcada, a 1 año de cárcel por considerar que, aunque no participó en el lanzamiento, levantó los brazos en inequívoca señal de apoyo. Ojo con levantar los brazos, vamos. Los 4 tendrán además que abonar una multa de 900 euros cada uno. Decir que no hubo actuaciones en Francia, como os hemos dicho, pero sin embargo aquí sí. Y nos mandan la gente de Salaketa, que es una asociación de apoyo a los presos sociales de Euskal Herria, un comunicado en el que nos dice que el pasado sábado quisieron llegar a la cárcel para mostrar su solidaridad con las personas que están presas, que por un día sintiesen que no están solas y por un día escuchasen voces queridas, aun siendo desconocidas, y gritos de apoyo. Empoderarles simplemente con un saludo que recibirían desde sus ventanas con rejas, un guiño de complicidad para quien tiene privada la libertad. Y bueno, pues se celebró la 6ª bicimarcha a la cárcel de Pamplona, que empezaba en el solar de la vieja cárcel, en el barrio de San Juan, y se alargaba hasta la cárcel actual, en una colina a las afueras de la ciudad, terminando en la Plaza Navarrería, donde había una charla, comida popular y un cantautor. Y bueno, pues todo esto no fue posible debido a que a los ciclistas que acudieron había 5 furgones de la Policía Nacional y un patrol de la Guardia Civil en los 3 posibles accesos a la cárcel. Se impidió que llegaran a la cárcel y bueno, le dicen que no resulta sorprendente la obsesión por controlar, censurar y dificultar que la información dentro de las prisiones salga fuera, pero no entienden que bueno, pues que parece que molesta que los ciudadanos sepan de las precarias condiciones de vida de las personas dentro de ellas, como puede ser falta de recursos personales, materiales, deficiencias sanitarias o educativas, y tampoco parece ser que nadie quiere que conozcan que en las cárceles mueren por infartos, suicidios o causas desconocidas 200 personas al año. Ningún Estado, en su sano juicio, se puede permitir desvelar el alto índice de personas que en prisión sufren de algún tipo de trastorno mental y o una adicción a las drogas o al alcohol o al abandono de las mismas. No es sorprendente que se trate de ocultar los millones de euros que se han llevado al bolsillo las grandes empresas constructoras de este país ligadas al poder en la construcción de cárceles en los últimos años, y tampoco que sepan que hoy por hoy la reinserción es una auténtica farsa para seguir legitimando la aberración de la prisión. Tampoco sorprende que se quiera cortar la comunicación en sentido contrario, es decir, de la fuera hacia adentro. ¿Qué pasaría si las personas que están dentro de la prisión conociesen bien sus derechos? ¿Qué pasaría si empezasen a cuestionarse la legitimidad de su encierro? Y un policía del Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia ha declarado este lunes como imputado después de que 5 menores argelinos denunciasen hace 3 años que habían sido víctimas de malos tratos por parte de miembros de la policía. El agente ha rechazado contestar a las preguntas de la acusación y se ha limitado a responder que la jueza, a la jueza negando los hechos. La abogada de la acusación le ha preguntado cómo es posible que no se detectara ninguna incidencia y después cinco personas denunciarán agresiones constatadas por informes médicos y por qué se adelantaron las expulsiones de los internos a su país de origen. El juzgado está investigando si es cierto el testimonio de los cinco jóvenes que declararon ser menores y al pasar por el CIE recibieron diversas agresiones y maltratos. Según sus testimonios, los policías les golpearon y les provocaron varias lesiones de las que tuvieron que ser asistidos. Como datos de identificación de los policías, los menores solo pudieron referir que uno de ellos era rojo rubio, de complexión fuerte, con patillas y grande. Este agente ha declarado tras un recurso presentado por la campaña por el cierre de los centros de internamiento contra un sobreseimiento de la causa anterior. El juzgado, a propuesta del recurso de apelación que defiende el cierre de los CIE, entendió que, pese a contar con la identificación de los policías que estuvieron de servicio en lugar de los hechos denunciados el día de autos, nada se acordó para investigar la identidad del presunto agresor. Decir que el CIE de Zapadores continúa cerrado después de que la semana pasada se clausurase y se enviase a los internos a los centros de Zona Franca y a Luche en Madrid. Decir que, bueno, se habla de tareas de mejora, pero en realidad lo que sucede es que estos centros de internamiento de extranjeros pues son una de estas, precisamente este fin de semana hablaremos de ello en De Estrella a Estrella, pues una de estas caras B de la globalización, incluso de la inmigración, porque bueno, es uno de estos lugares donde evidentemente nadie quiere ir a parar y donde bueno, pues la verdad es que es una de estas cosas espantosas donde bueno, pues la gente no entra por un delito, sino por una simple falta administrativa, como es no tener los papeles, y donde bueno, pues se produce una opacidad absoluta, donde nadie sabe lo que pasa ni cómo termina la trayectoria de los encerrados y encerradas en los CIEs. Y como este fin de semana tocan Ecinean en la sala Arrebato, para aquí para Radio Topo en el de Estrella a Estrella, vamos ahora a poneros una cancioncilla muy breve de este grupo vasco. Derrigorrean ies, leioa irekitzean Egun argitu da, zerbait jantziko saldo Dutxa eder bat hartu, kalera irtetean Denak berrin jarraitzen du, que todos somos ciudadanos del mundo Emigrazioa Desde su sistema igualitario Maila eta klase sozial Aurrera jarraitzen du Bidean Gelditzen den inori Aukerarik eman gabe Ez todos somos iguales ante la ley Tasa judizialak Que todos somos libres de pensamiento Komunika bideak Telebista Pues estos eran Ecinean, que bueno, espero os hayan gustado este grupo que está bastante así, bastante animadillo, y que podréis ver este fin de semana. Y nos vamos a la sección, pues un poco con dos noticias, a la sección laboral sindical, con la huelga que sigue de los educadores del COA, del centro de menores, que bueno, recordar que ya lo hemos estado comentando en semanas anteriores, decir que la Fundación para la Atención Integral al Menor denuncia que bueno, pues que no están de acuerdo con los pliegos, porque no se han llegado a acuerdos, y se encuentran con que bueno, pues con que va a haber muchísimo, muchísimo menos dinero para apoyar a un servicio tan fundamental como es el de los menores no acompañados, como es el de los menores en exclusión social, y bueno, pues decir que se encuentran con menos dinero y peores condiciones laborales, y para lo cual este sábado 8 de noviembre han convocado una manifestación que bueno, pues que llevan en huelga ya una semana, ahora el 8 de noviembre. Y en concreto, no solo van a ir los educadores de menores del COA, sino también de la Fundación Federico Zanán y de la Plataforma de Educadores en Defensa de la Dignidad de los Niños y Niñas Protegidos en Aragón. Y bueno, esperan una gran asistencia a dicha manifestación, que por si queréis ir, os recordamos que será a las 12 de la mañana desde la Plaza de Aragón y finalizará entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Estos mismos educadores y educadoras han afirmado que puede ser que se harán acciones legales en contra de el consejero Oliván, porque este personaje, bueno, pues este energúmeno, ha hecho unas declaraciones que bueno, pues que está orientando en que va a dar a dedo las contratas, con lo cual se compromete el principio de libre concurrencia, lo que bueno, pues resulta bastante llamativo, sobre todo teniendo en cuenta que en varios centros solo se ha presentado una empresa. Y CNT de Aragón nos envía un comunicado en que su sección de salud ha obtenido la primera sentencia por los juicios que varios afiliados de dicho sindicato tienen pendientes contra la administración, y donde reclaman el contrato por acumulación de tareas tan extendido entre el personal de salud, que encubre de manera fraudulenta un puesto de trabajo que no debiera ser temporal sino indefinido, con lo cual pues se cae en una permanente interinidad. Y nos acaban de llamar, muchas gracias al oyente que nos acaba de contactar, con un posicionamiento que nos da otro educador social, que nos dice que bueno, pues que él no entiende que esto se haga mediante contrata. Yo tampoco lo entiendo mucho, la verdad, y que prefiere que sea, bueno, pues que sea, evidentemente, que estos sean servicios públicos. Al igual que sucede que, bueno, pues podemos desde aquí ser solidarios y solidarias con, pues con la gente de FCC, de los jardineros y tal, pero yo perfectamente entiendo que esos son servicios que se tendrían que remunicipalizar, o sea, que fueran servicios públicos, que no dependieran de empresas o de fundaciones, que se llaman fundaciones, pero al final son empresas. Es un poco complicado de explicar. Pues eso, y nos habíamos quedado con la CNT y la política de contratación del salud de Aragón, y en general en muchos sitios, que van a se ponen en tela de juicio, ¿no? Debido a que el 60% de los trabajadores y trabajadoras que actualmente prestan servicios en el Salud en Aragón se encuentran en una situación en la que van encadenando contrato temporal tras contrato temporal durante años, incluso décadas, y sin distinción del tipo de trabajo que se realiza. Pues esto lo mismo vale para personal de lavandería, que para personal médico, que para mantenimiento, que para auxiliares, enfermeras, todo, ¿no? Por ello, valoran que esta sentencia tiene una gran trascendencia y, de hecho, este lunes, para quien sea trabajador del Salud, 10 de noviembre, hay una reunión a las 2 de la tarde en el Salón de Actos del Hospital Miguel Servet para explicar el porqué del fraude y qué mecanismos tiene cada trabajador y trabajadora. ¿En qué sentido? Pues bueno, es lo que llaman corrupción de baja intensidad. Se está, desde el sindicato, se está haciendo, bueno, pues trabajar a la gente encadenando un contrato tras otro y, sin embargo, pues bueno, estima la sentencia que estos puestos de trabajo existen de facto. O sea, que lo que se está haciendo es, como dicen, pues una trampa, un fraude de ley que más o menos pasa encubierto, pero que, bueno, intentaremos desde aquí dar la publicidad a ver en qué para todo esto, si el Salud se moja o no. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y el tiempo nos va pillando y vamos a la sección de internacional y en concreto donde nos vamos a Francia primero, aquí cerquita, donde siguen los disturbios por la muerte de un manifestante a manos de la policía. En concreto, la policía francesa detuvo este domingo a 52 manifestantes que protestaban contra la brutalidad policial que la semana pasada causó la muerte de un joven por una granada lanzada por un agente antidisturbios en una marcha, como cubrimos aquí la noticia. El acto de protesta se inició con la congregación de más de 300 personas en la Plaza Stalingrad, en el noreste de París, que estaba acordonada y fuertemente protegida por cientos de policías antidisturbios. Y la pancarta decía: la policía mata, nosotros tomamos la calle. La marcha transcurrió con tranquilidad hasta que un grupo de antidisturbios irrumpió en el lugar y arrestó a más de 50 manifestantes, acusándolos de portar materiales inflamables y explosivos. Las protestas muy agresivas llevadas a cabo el sábado en varias ciudades francesas se saldaron con 6 heridos y decenas de detenidos. Recordar que el fallecido fue Rémi Frais, un estudiante ambientalista de 21 años de edad que moría hace dos domingos en una manifestación en rechazo a la construcción de la presa de Sivens en Occitania. Y todo esto mientras en Israel, Palestina, pues bueno, se está liando la mundial una vez más. Y tras haber sido cerrada la mezquita de Al-Aqsa a los fieles musulmanes, donde, bueno, pues ha provocado el descontento entre los palestinos. La policía israelí empleó la fuerza contra un grupo de manifestantes palestinos en la zona del llamado Monte del Templo en Jerusalén, donde se ubica esta mezquita. Utilizaron granadas aturdidoras y dispersaron a la multitud de cientos de personas, resultando 20 personas heridas en los choques. Los enfrentamientos estallaron cuando decenas de palestinos comenzaron a lanzar piedras y petardos contra los agentes policiales. Las protestas, decir que surgen después de que el ministro de la Vivienda de Israel, Uri Ariel, anunciara que la mezquita de Al-Aqsa sería reemplazada por un templo judío, porque esta fue construida en el sitio más sagrado de Israel. Decir que, bueno, pues la mezquita fue construida en el año 705 después de Cristo sobre las ruinas del antiguo templo de Salomón y es el tercer lugar más alto del Islam. Y todo esto, bueno, pues mientras Israel continúa ahora arremetiendo contra Suecia, porque ha sido el primero de los integrantes originales de la Unión Europea, junto con, bueno, de los que, digamos, fundaron la Unión Europea, que ha reconocido el Estado palestino. Todo esto después de Eslovaquia, Hungría y Polonia. La Cancillería israelí acusó al gobierno de Suecia de socavar los esfuerzos para resolver las diferencias históricas con los palestinos. Pues bueno, la verdad es que como la resuelven a tiros, tampoco igual no es la mejor forma de resolverlas, digo yo. Y a todo esto, precisamente hoy, cuando se sabe que la Corte Penal Internacional ha hecho público un informe referido al caso del asalto al buque Mavi Marmara, en el que viajaban dos ciudadanos y una ciudadana del Estado español. Sobre el ataque, señala en sus conclusiones, en una sentencia que se ha hecho pública hoy, que el 31 de mayo de 2010 los soldados israelíes asaltaron el Mavi Marmara y otros buques y provocaron los siguientes delitos: homicidio voluntario, daño físico intencionado y trato incompatible con la dignidad humana, lo que constituye un crimen de guerra. La Corte Penal Internacional ha señalado que todos los activistas a bordo de la Flotilla de la Libertad eran civiles y, por tanto, que se dirigía a Gaza esta Flotilla de la Libertad, por tanto, estaban bajo protección de la legislación internacional, y los soldados israelíes llevaron a cabo el ataque a unas sabiendas de su condición de civiles. Además, recuerda que Israel tiene estatus de ocupante en la Franja de Gaza, ya que continúa ejerciendo un control activo sobre la zona. Bueno, sabiendo cómo funciona Israel, pues parece poco probable que les hagan caso, pero bueno, pero el caso es que ahí estuvo su decisión, que la verdad nos parece bastante sorprendente. Y nos vamos con la complicadísima situación en Egipto, donde, bueno, pues nos dicen desde, pues nos mandan un artículo bastante majo de Eugenio García Gascón, en el que nos comenta que desde el golpe de estado del general Abdel Fattah al-Sisi de hace 16 meses, la situación en Egipto se ha deteriorado paulatinamente, mientras el nuevo régimen se ha empleado a fondo para contener la violencia callejera y a la de los grupos que combaten el gobierno del ahora presidente al-Sisi, con el objetivo de establecer un Estado Islámico. Todavía no se sabe cuándo va a haber elecciones legislativas y todo el mundo indica que serán en febrero o poco después, pero de momento no hay fecha y el general parece no tener prisa por deshojar la margarita y deshacer su dictadura militar, cosa que parece improbable. Varias organizaciones no gubernamentales egipcias e internacionales denuncian que la situación es inadmisible. Decir que ha habido violaciones de todo tipo de derechos de expresión, de asociación y asamblea pacíficas, y que han privado a millares de egipcios de garantías justas al ser juzgados. Para muchos, el clima de violencia es ahora mayor que el que había bajo el presidente Hosni Mubarak. Tras una breve transición, la primavera que acabó con Mubarak ha dado paso a un régimen más riguroso que se ha propuesto llegar la tranquilidad a Egipto al precio que sea, y su coste está siendo muy elevado. Desde el golpe de al-Sisi han muerto centenares de policías y soldados, y especialmente en la península del Sinaí, donde hay continuamente campañas contra grupos islamistas que operan en la zona. El Sinaí es una zona que ahora mismo está en estado de sitio prácticamente, y la vida se ha convertido en un infierno para quienes residen allí. De hecho, la militarización se ha extendido y los civiles pueden ser entregados a tribunales militares para ser juzgados, lo que indica un claro agravamiento de la situación. Y bueno, a propósito de esto, decir que precisamente fue la presentación en el encuentro del libro anarquista, del que os hablaremos ahora, de un libro verdaderamente interesante, que fue Egipto tras la barricada, en el que Marc Almodóvar, el ponente, pues bueno, exponía cómo ha ido evolucionando la situación egipcia de una de una sociedad donde los militares pues tenían una importante presencia, pero se había ido un poco diluyendo la dictadura militar, pues a una sociedad que ha ido, pues que ha vuelto a militarizarse preocupantemente. Todo esto tras el ascenso de los hermanos musulmanes, y ahora mismo, bueno, pues están en una situación un tanto desesperada, en la que se desmonta mucho lo que fueron las primaveras árabes, donde, bueno, pues sí que hubo una... Sí que hubo gente de corte progresista, gente más o menos intelectual, de clase media, incluso de clase alta, que estuvieron con la primavera árabe, pero que ahora pues todo esto se ha ido deshinchando y la situación pues es bastante, bastante lamentable. Comentar asimismo que, bueno, pues que este fin de semana fue el tercer encuentro del libro anarquista en el Centro Social Anarquista La Revuelta y en el Centro Social Ocupado Quiquemur. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo allí, a las editoriales, a los ponentes, y la verdad es que, bueno, pues fue un lujo de encuentro y además hizo bastante buen tiempo. Así que a por el cuarto. Y el acratador se va. Os dejamos con Ecinean, este grupo que toca este fin de semana para Radio Topo, y nos despedimos con un pletórico Salud y Anarquía.